Hola, ¿cómo están? Yo de viaje y por eso estoy estrenando formato podcast. Bueno, resulta que fui a la playa y me leí de un saque La Amiga Estupenda de... Bueno, en realidad no sabemos de quién es porque la firma Elena Ferrante, pero en realidad es un seudónimo y hay algunas teorías sobre qué escritora italiana podría esconderse detrás, pero la verdad es que no viene al caso, porque lo que quiero es hablar de esta novela maravillosa, que es la primera parte de una saga de 4 libros donde se cuenta la historia de 2 amigas, Rafaela Cherulo, o Lila, y Lenuquia Greco, o Lenú. Y acá está justamente lo interesante, porque en esta saga la amistad es relatada desde que se conocen a los 6 años hasta que Lila desaparece por propia voluntad a los 60 y no les cuento más. O sea que estamos hablando de una amistad entre 2 mujeres que dura la mayor parte de la vida de ambas. Y yo lo primero que me pregunto es, ¿cuándo se habló de la amistad entre mujeres de esta forma, como una relación significativa, sólida y transformadora? La verdad es que estamos mucho más acostumbrados y acostumbradas a que se hable así de la amistad entre varones. Ejemplos hay miles, desde los poemas de Hojas de Hierba de Walt Whitman al show televisivo de los 90, Amigos son los amigos, protagonizado por Pablo Rago y Carlín Calvo, pasando por la serie Stranger Things o incluso The Boys. La amistad entre varones se presenta comúnmente como una opción posible en la cultura, enriquecedora, que hasta puede ser más importante que las demás relaciones que tengan cada uno de sus integrantes. Incluso está romantizada con ideas como la de los códigos o el barrio, y hasta tiene escenarios propios, el asado, el partido de fútbol o de la play, hay bandas de rock que nacieron como un grupo de amigos que se juntaban a tocar, escenarios que no le son exclusivos, ¿no? Pero donde transcurren gran parte de estos relatos. Y esto es algo que se traduce de manera inmediata en la vida cotidiana. Por ejemplo, es muy común que los hombres, en parejas heterosexuales, conserven rituales con sus amigos, como juntarse a ver un partido o a jugarlo, o a tomar cerveza, mientras que las mujeres de esas parejas, en general, no tienen en sus agendas espacios para estos encuentros porque, entre otras cosas, se quedan cuidando los hijos e hijas para que los padres puedan juntarse. Es decir, en nuestra sociedad, la amistad entre varones se plantea como una relación mucho más necesaria que la amistad entre mujeres. Y esto no es casual, tiene que ver con la división sexual a través del género, que vuelve a la esfera pública un ámbito masculino y, por ende, habilita que estos tengan amigos, mientras que a las mujeres se las relega a la esfera privada, por lo que sus relaciones, más que de amistad, son más bien familiares. La cuñada, la suegra, la hija, la comadre. Pero este menosprecio a la amistad femenina también tiene una historicidad que, por supuesto, comienza con la Casa de Brujas, cuando las reuniones entre mujeres comenzaron a verse como una conjura contra los hombres y no como algo que se daba para enriquecerse y disfrutar de la mutua compañía. De tal forma que, al mismo tiempo, comienza a instalarse la idea de que las mujeres no pueden tener amigas porque, en general, estas relaciones están atravesadas por la crítica, el hablar por detrás, la competencia, cuando no, la rivalidad. Cosa que, en efecto, es muy común. Tiene un anclaje en la realidad que, por supuesto, es histórico y político y se remite al patriarcado como orden social que regula nuestras vidas desde hace por lo menos 5.000 años. Cuando el reparto de poder se da entre hombres y las mujeres entonces tienen que competir entre ellas para ser las elegidas, es decir, para alcanzar algo de ese poder a través de un hombre. Algo que, por supuesto, sigue vigente hasta el día de hoy. En la columna pasada, por ejemplo, mencionábamos que solo el 9% de los CEO son mujeres en la Argentina. Los relatos sobre la amistad femenina están entonces, en general, atravesados por esta idea de rivalidad. Pero justamente esta rivalidad, más que ser natural a las mujeres, tiene que ver con su condición de subalteridad. ¿Qué representa el estereotipo de la suegra enfrentada con su nuera, sino el miedo a la pérdida de estatus frente al hijo varón? Ahora bien, ¿quiere decir esto que en condiciones de igualdad las mujeres nos amaríamos entre nosotras y nunca habría conflicto? Y la verdad que no, porque hete aquí que las mujeres somos seres humanos algo que hay que recordar a diario y por lo tanto, al igual que los hombres, construimos relaciones en las que hay competencia, enfrentamiento o algún tipo de conflicto. Lo que quiero decir es que las mujeres somos capaces de construir también relaciones de solidaridad, de goce y de afecto, al igual que los hombres, en las que por supuesto que aparece el conflicto, pero al mismo tiempo, acuerdos y formas de solucionarlo. Y justamente de esto habla la amiga estupenda de Elena Ferrante. De dos amigas que se quieren, se admiran, aprenden una de la otra, pero también compiten, se celan y discuten, y esto contribuye a complejizar y profundizar un vínculo hermosamente narrado. Entonces, es fundamental que hablemos en este punto del concepto de sororidad, que surge del término sor, que significa hermana, y que plantea la posibilidad de establecer pactos entre mujeres, pero desde el reconocimiento de la opresión que nos es común. Dice Marcela Lagarde en un texto que se llama justamente Sororidad. ¿Qué sería de las mujeres sin el aliento y el apoyo en situaciones de crisis que son tantas? No habríamos sobrevivido a los avatares de la vida sin otras mujeres conocidas y desconocidas, próximas o distantes en el tiempo y en la tierra. Y en esta línea, plantea que los índices de desarrollo humano con los que se miden las condiciones de vida de las mujeres todavía no incluyen el registro de lo que para la antropología es el tejido social, cuyas diversas tramas y urdimbres nos sostienen. Lo que dice Marcela Lagarde es que las mujeres no hubiéramos sobrevivido al patriarcado sin el apoyo mutuo que obtenemos y que damos a otras mujeres, ni más ni menos. La mayoría tenemos una madre, una hermana, una amiga con quien nos sostenemos, a quien le confiamos lo que nos pasa, que no solo nos brinda su apoyo, sino también muchas veces formas de solución a nuestros problemas. Y son justamente estas relaciones las que demuestran que si hay algo así como una naturaleza femenina, este incluye también la capacidad de afecto y empatía con otras mujeres. Es decir, que la competencia y la rivalidad no es algo estrictamente femenino, sino en todo caso del género humano, y que se da en algunas relaciones, pero no en todas. Para Marcela Lagarde, lo fundamental para que exista la sororidad es el pacto. Es decir, acordar como una estrategia política que nos permite no solo subsistir, sino mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso, el pacto no tiene que darse solo entre amigas o mujeres que se quieren y que comparten principios y puntos de vista, sino entre todas. Dice Marcela Lagarde, la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad, con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer. Es decir, que para Marcela Lagarde, la sororidad se traduce en acciones concretas que lo que hacen es mitigar la opresión que las mujeres sufrimos dentro del patriarcado, que es específica, con modos e intereses puntuales. Yo lo traduzco entonces de esta forma. Puede y debe haber sororidad sin que haya una amistad, sin que se comprometan sentimientos personales, pero lo que no puede haber es amistad entre mujeres sin sororidad. Y por eso quiero cerrar hablando de una película que en 2021 cumplió 30 años y que transformó la forma que tenemos de considerar la amistad entre mujeres. ¿Ya adivinaron? Por supuesto que estoy hablando de la inmortal Thelma y Louise, dirigida por Radley Scott y protagonizada por Susan Sarandon y Gina Davis, y ya me estoy poniendo de pie. Sin temor a equivocarme, estoy segura que esta película le cambió la vida a la mayoría de las espectadoras. O, ¿quién no tuvo un momento Thelma y Louise con una amiga? Hasta los Simpson hicieron un gran capítulo Thelma y Louise. Cuenta la historia de una camarera y una ama de casa que quieren salir de paseo un fin de semana juntas en un Thunderbird descapotable, un auto muy icónico, para escapar un poco de la rutina y la chatura de sus vidas. pero la cosa se complica cuando van al bar y un chabón trata de violar a Thelma. Entonces aparece Luis con un arma y cuando ve que el tipo ni siquiera pide disculpas, le pega un tiro en el pecho. Porque evidentemente esta situación la hace rememorar algo que no se dice, pero que sabemos que está relacionado con el hecho de que ella no puede pisar Texas, donde hay pena de muerte. Lo que queda claro entonces es que Luis tiene su propia historia de violación. Entonces deciden huir a México, pero por un camino largo para no pasar por Texas, y esto hace que las cosas se vuelvan más difíciles. En el medio, Thelma tiene un encuentro con un cowboy que les roba toda su plata, interpretado por un joven Brad Pitt, que la hace descubrir su propia sexualidad, por lo que le dice a Luis: "Ahora entiendo lo de los gemidos". Comentario aparte, la película está llena de humor de este tipo. Así se convierten en fugitivas. Encierran a un policía en el baúl del patrullero mientras le piden disculpas y Thelma le dice algo así como: "Sea bueno con su esposa, mi marido no fue bueno conmigo y mire lo que me pasó". También roban una estación de servicio y hasta hacen explotar el camión de un camionero muy baboso. La policía comienza un operativo tremendo. Interviene en el teléfono del marido de Thelma, que siempre coopera para atrapar a su esposa. Y finalmente son interceptadas por 33 patrulleros y 3 helicópteros. Sí, escucharon bien. Y entonces ellas, en vez de entregarse, se dan un beso y saltan al vacío en el Gran Cañón del Colorado. Pero la película termina justamente ahí, con el auto volando, como un símbolo de rebelión y de libertad, lo que creo que es un gran detalle del director Ridley Scott, y que lo que hizo fue que la frase de Thelma, "Nunca me sentí tan despierta", encendiera la conciencia de las espectadoras. La película, estrenada en 1991, que le dio un Oscar a su guionista Cali Curi, puso sobre la mesa temas hasta el momento inexplorados, como la cultura de la violación, el machismo, la amistad entre mujeres y, por supuesto, la sororidad. De hecho, el único personaje femenino por fuera de las protagonistas es una camarera que, cuando la policía va al bar donde Luis asesinó al violador, dice que eran chicas buenas y que ese hombre, tarde o temprano, iba a terminar. Los feminismos en la actualidad reivindican la amistad femenina como una forma de relación crucial para las mujeres. Y creo que, sin lugar a dudas, esa es una conquista. Es necesario que cultivemos la sororidad y la empatía con otras mujeres, que destinemos más tiempo y energía a relacionarnos entre nosotras desde el afecto y el compañerismo. Y esto es algo que, sobre todo, me digo a mí misma. En épocas donde otro tipo de relaciones están en deconstrucción, démosle a la construcción de nuestras amistades femeninas la importancia que merece. Y para cerrar, como no podía ser de otra manera, traje el tema "Dos días en la vida", de un maravilloso disco de Fito Páez de 1992, El amor después del amor, que junto con Celeste Carballo y Fabiana Cantilo justamente cuenta la historia de Thelma y Luis. Los y las saludo, muchas gracias por estar siempre ahí. Les mando un beso muy grande a mis sororas, cumpas, Moni y Aimé, a quienes les dedico esta columna porque sin ellas no se hubiera podido sostener este espacio a lo largo del año. ¡Mua! Thank you.